tuvo lugar el seminario con motivo del Día Mundial del Agua, el día 22, en la ciudad Chongjin de la provincia Hamgyong del Norte. Participaron funcionarios de las unidades relacionadas como el Ministerio de Urbanismo y el Palacio de Estudio del Pueblo, trabajadores de la ciudad, representante interino del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y los miembros de las embajadas de varios países en Corea. Después de palabras, hubo intervenciones. En la ocasión, se proyectó la película científica coreana, Acueducto de Corriente Natural. Por otra parte, se efectuó la ceremonia de inauguración de construcción de la instalación de acueducto de corriente natural que se realiza por la cooperación de este fondo en la ciudad Haeryong de la provincia mencionada.